Y continuamos con los videos de live, Barrio Loco, para toda raza del Valle de Texas. Esta que se llama Conga y Timbal, dice. Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor. Que suene la conga, que suene el timbal, conga.